Aquí comienza desde Cerro La Pólvora para todo Concepción, Cerro a la Izquierda, por Radio Voz de la Mujer 107.3. Miércoles 31 de octubre, estamos empezando una nueva emisión de Cerro a la Izquierda a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, transmitiendo desde el Cerro La Pólvora en Concepción para todo Chile a través del 107.3 de la señal FM de Radio Voz de la Mujer y también por primera vez transmitiendo a través de los aires de Radio Villa Francia en Estación Central para todo, bueno, para la comuna Estación Central en la región metropolitana en Santiago y a través de su señal online. O sea, sí, pues de su señal online para todo Chile. Bueno, un gusto saludarle. Estamos empezando una hora tarde por problemas técnicos. Estuvimos peleando un rato, pero ya estamos aquí listos y dispuestos para comenzar una nueva emisión. Y como siempre me acompaña en el estudio mi compañero Gamaliel y también Angel, que estuvo hace poco tiempo acompañándonos, pero que su programa no quedó registrado lamentablemente. Esperamos que esta vez sí salga todo bien. ¿Cómo están, chicos? Muy bien, Jano, acá sumamente animados y con harto harto gusto en realidad de estar una vez más al aire en el programa habitual Cerro a la Izquierda, que sale todos los viernes por acá en la Radio Voz de la Mujer y desde ahora en adelante por la Radio Villa Francia. Angel, ¿cómo estás? Bien, primero decir que es viernes, Alejandro, no miércoles. Viernes 31. ¿Dije miércoles? Sí, sí, no confundamos a la fail. Contenta nuevamente y contenta también porque esta vez va a quedar registrado el programa. Así es. Alimentando el ego de la compañera, claro, Angel. Oye, pasemos al tiro, como estamos empezando tarde, a presentar al invitado. Dale. Hoy día hemos decidido invitar a unos compañeros de que ejercen en otras plataformas de comunicación popular, que nos vienen a conversar de un tema bastante interesante y que acá, al menos en la región de Biobío, es sumamente importante, a la vez que trágico por las consecuencias tan, tan terribles que ha traído para vastos sectores de la población rural y urbana de la región de Biobío, como es el tema forestal. Estamos con Felipe, quien trabaja en el periódico Resumen. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, bien. ¿Está bien? Pues ¿qué más quieren que diga? Partimos al tiro con la entrevista, Jano, ¿cierto? No, vamos a una canción. Ah, dale. Sí. Entonces, oye, tenemos que saludar a los otros medios que nos apañan, sí, en esta noble labor. Adelante. Tenemos que saludar a la página www.profitando.com, que es la página en donde los auditores y auditoras podrán encontrar los podcasts de este programa. También tenemos que saludar a la agencia de noticias Medio Medio con el compañero Juan Chilling. Sí, especialmente a Juan Chilling, pero a toda la agencia de noticias. Especialmente al compañero Juan Chilling. Y bueno, reiterar nuestros saludos a la Radio Villa Francia. 107.5 FM allá en la comuna de Estación Central, la región metropolitana. Al ladito de la señal Radio Voz de la Mujer. 107.3 acá en Concepción. Exacto. Ya, pues entonces nos vamos con la canción. Recordar antes las tres instancias que tienen de participar con nosotros, que es escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @CerroIzquierda, escribirnos a nuestro fanpage en Facebook, que es Cerro La Izquierda, o llamarnos por teléfono al 041-252-2151, al 041-252-2151. Vamos a escuchar entonces un tema de Chico Buarque, A pesar de vos, y volvemos para hacer esto que es Cerro a la Izquierda. Vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar todo

tiene que ver con los efectos y las consecuencias que ha tenido la expansión del negocio forestal en nuestra región y en toda la zona centro-sur del país, ¿ya? Y surge como una respuesta a una de las afirmaciones que dio el presidente de la CORMA, de la Corporación de la Madera, Fernando Raga, que dijo ante una entrevista que le hicimos, de que era imposible de que la industria forestal, como actividad económica, pudiese provocar pobreza, ¿ya? Nosotros creemos de que, al contrario de lo que dice Fernando Raga, sí provoca pobreza, ¿ya? Y provoca una pobreza que puede ser percibida y entendida desde distintos enfoques. Fundamentalmente porque hoy día la industria forestal ha generado una degradación de todo nuestro territorio, pero además eso ha generado una degradación también de la economía de subsistencia de nuestra población, ¿ya? La industria forestal ha provocado de que distintos terrenos en distintas zonas de la zona centro-sur de Chile, que eran proveedores de alimentos, ¿ya?, que producía la pequeña agricultura campesina, hoy día estén volcados a producir madera para la producción de celulosa o bien para exportarla en bruto a países como China, Estados Unidos y países de Europa. Esto ha generado de que las poblaciones locales no solamente se queden sin un terreno donde cultivar alimentos para su subsistencia, o bien se puedan proveer de los distintos servicios ambientales que otorga un bosque, ¿ya? Como es la provisión de agua, como es la regulación de las temperaturas y la humedad, sino que también se queden con una sola fuente laboral y que es muy precaria, ¿ya? En general los trabajadores forestales no ganan más de 400.000 pesos haciendo... Y con mucha suerte en realidad. Claro, haciendo horas extra, esforzándose demasiado, lo que además es el origen también de la alta accidentabilidad y siniestralidad que tiene el trabajo forestal, que es una de las... bueno, que es la más abultada después de la minería, ¿ya? Entonces, ese tipo de situaciones va conformando nuestro diagnóstico, en donde concluimos de que la industria forestal sí provoca pobreza, ¿ya? Bueno, a propósito que tú habías señalado de todos los beneficios que poseen los bosques en relación a la vida de las comunidades, tanto campesinas como indígenas, me gustaría llevarlo un poco al plano de las necesidades nutricionales, porque vemos que, claro, si tú tienes... tú tienes un cultivo como de subsistencia, tú posees una dieta más o menos balanceada, más o menos diversa, con alimentos que están adaptados, medioambientalmente como culturalmente a tu sistema de vida. Además que los bosques, tú los complementas, te ayudan en ese sentido, si eres campesino, por el tema de la recolección. Los bosques ofrecen una gran diversidad de flora, de fauna, y tú puedes recolectar, bueno, si es que no te alcanza, puedes recolectar un montón de productos para complementar y enriquecer aún más tu dieta si eres campesino. Puedes, cazar algunas cosas. Yo recuerdo, las personas que van al campo un poco de vacaciones, vemos... las personas que salen con sus perritos a cazar conejos, y en el fondo es como una actividad bastante que complementa bastante bien un poco lo que es el sistema de vida de las comunidades, tanto campesinas como indígenas. Sí, ahí puedo cooperar yo un poco con esa parte de la conversación. Bueno, estamos analizando las diferentes dimensiones de pobreza que genera la industria forestal. Como ustedes saben, yo me crié en el campo y, claro, el cambio, justamente el fondo del que nosotros éramos inquilinos con mi familia, pasa desde una agricultura de subsistencia, para nosotros los inquilinos, a la industria forestal. En el tiempo en que era un fondo de agricultores o de agricultor, en el caso del patrón del fondo, teníamos torcazas, perdices, nos comían los choroyes, que igual eran plagas, tenían... no sé, conejos. Ahora están en peligro de extinción los choros, creo. Sí, pero nos comíamos porque eran plaga en ese momento. Sí, pues sí, fue plaga hasta hace poco tiempo. Sí, y también recolectábamos hongos, distintos frutos de los del mismo bosque nativo, y se podía cultivar cualquier cosa en la tierra. Y como tú dices, teníamos una alimentación bastante equilibrada. Luego de la llegada de las forestales, eso, bueno, comienzan todos los procesos de extinción de los distintos, de las distintas cosas que nombré, y nuestra alimentación cambia mucho, lo que también trae consigo el desarrollo de diferentes enfermedades que no existían antiguamente en los campos. Esa es una de las dimensiones de pobreza que pueden traer las forestales, al nivel más básico de las necesidades humanas, que es la comida. Y todo esto porque básicamente un bosque plantado, un bosque de pinos, de eucalipto, no es un bosque. Es un monocultivo, es una plantación que está hecha como mercancía y extingue básicamente todo lo que es la diversidad que suelen tener los bosques nativos en este país. Entonces, claro, si tú extingues toda la diversidad de flora y fauna que hay en aquellos territorios, las personas que antes gozaban de los beneficios de un bosque nativo, ya no los pueden gozar, ya no los pueden disfrutar, y se ven sus opciones nutricionales muy, muy restringidas por el fin de la diversidad que se presencia debido a la introducción de los monocultivos forestales en este caso. Sí. Me imagino, Felipe, que en el hacer este documental encontraste evidencia de lo que estamos conversando. Sí, sí, mira, en el transcurso de la elaboración de este documental aprendimos una cuestión sumamente importante y que tiene que ver con el proceso de sustitución del bosque nativo por plantaciones forestales. Y es que nuestra cultura se ha construido de espalda al bosque, ¿ya? Es decir, no ha considerado al bosque como una fuente de vida, una fuente de servicios ambientales fundamentales e imprescindibles para nuestra subsistencia, ¿ya? Hoy día nosotros entendemos que el bosque es como nos lo presenta la CONAF o cualquier institución del turismo, que es para ir a recrearse un rato, es para ir al verano, en el verano, tal vez bañarse en un riachuelo, pero estas instituciones claramente al servicio, como un bosque sin personas. Claramente al servicio de la industria forestal, como tú dices, presentan un bosque divorciado o separado de la vida del ser humano. Y resulta de que no solamente con la pérdida del bosque nativo se han visto afectadas las comunidades que viven en torno a los bosques, sino que también nosotros que vivimos en la ciudad, porque hoy día vemos que nuestra dieta, por ejemplo, está empobrecida y se ha encarecido bastante precisamente por la concentración que ha habido en la producción de alimentos, pero esta concentración en la producción de alimentos es producto de que se ha perdido la pequeña agricultura campesina, y se ha perdido la pequeña agricultura campesina en el contexto de la expansión de las plantaciones forestales. Además, nosotros hoy día en nuestra región y en otras regiones de la zona centro-sur se está viviendo un fenómeno sumamente grave de escasez hídrica, ¿ya? En la región del Biobío, de las 52 comunas, hay más de 30 que ya deben de contar con camiones aljibes para proveer de agua potable a parte importante de su población. Ese costo lo está pagando el Estado, ¿ya? Y resulta de que es un agua que muchas veces tiene grandes cantidades de cloro, ¿ya? Y que puede provocar a mediano plazo problemas también en la salud de quienes la consumen, ¿ya? Y por otra parte, ese costo que está asumiendo el Estado y la población, en ningún caso se le está atribuyendo a las plantaciones forestales. Hoy día la CONAF y todo el Estado de Chile, de hecho lo corroboró la presidenta Michelle Bachelet en el discurso del 21 de mayo, están por seguir desarrollando y expandiendo los monocultivos forestales. Entonces, aquí hay una política que es de Estado, que en donde por seguir desarrollando este negocio forestal, están dispuestos a, en definitiva, a arrasar con la vida de las comunidades que tuvieron la mala suerte de existir en torno a estas plantaciones. De hecho, es bastante interesante más o menos el uso de los conceptos en relación a lo que se está viviendo en esta zona, porque, por ejemplo, la autoridad siempre habla como de escasez hídrica o de sequía, o de, claro, como un poco naturalizando el hecho de que no, es que esto es una sequía, no podemos hacer nada en contra de aquello, como que si fuera un fenómeno natural, cuando lo que vemos es que no es así, esto ha sido provocado, planificado de forma sistemática. Bueno, la frase que sintetiza lo que tú acabas de plantear es la de Michelle Bachelet cuando dice que la sequía o la escasez hídrica llegó para quedarse. O sea, lo que ella está diciendo, que es un fenómeno que ella no explica su origen, sin embargo que está ahí y que, bueno, la gente tiene que acomodarse a vivir con ello, ¿ya? Nosotros creemos de que a pesar de lo degradado que está nuestro territorio, nuestro suelo, ¿ya?, sí es posible recuperarlo y restaurarlo, ¿ya? Ahora, esa restauración de nuestros bosques debe de contar necesariamente con una política de Estado que la financie y que la promueva, ¿ya? Y uno de los elementos clave de este plan, de esta nueva política, es el reenfoque o la reorientación del decreto 701. El decreto 701 es una herramienta legal clave para entender la expansión de los monocultivos forestales y de la industria forestal en general, porque a través del decreto 701 se legaliza la bonificación por forestación, ¿ya? La bonificación, una bonificación que hasta el momento ha sido a la industria forestal, ¿ya? En donde a cada empresa, ¿ya?, o incluso desde la década del 90 comenzaban a bonificarse también a pequeños propietarios que pudiesen plantar pino y eucalipto, financiando la materia prima que en definitiva la va a aprovechar la gran industria. Hoy día ese decreto 701 no está funcionando, ¿ya? Está en receso porque se está discutiendo, ¿ya? Y yo creo que la población, la comunidad, tiene que intervenir en este debate y plantear de que es necesario reorientarlo hacia la necesidad de forestar desde ahora con bosque nativo, ¿ya? Con especies nativas, en base a un plan de restauración de bosque y de suelo, ¿ya? Sí, hay un tema porque usualmente dentro del conocimiento de todos nosotros está que cuando uno tuvo bosque de pino eucaliptus en su terreno, un pequeño parcelero por ejemplo, no hay recuperación del suelo, no hay posible recuperación del suelo en el tiempo. Esto con el paso del año se ha ido demostrando que no es así. Pero normalmente con los subsidios que se han entregado a las parcelas, porque se obtiene dinero o recursos de manera mucho más rápida para el pequeño parcelero, más rápida porque en el contexto de la escasez de agua, no tienen agua para cultivar, no tienen agua para ser agricultores en el fondo, y por lo tanto se ven obligados a plantar pino o eucalipto. Esto trae un círculo vicioso, no virtuoso, vicioso, porque finalmente tiene que volver... ¿Ah? Muy vicioso. Muy vicioso. Tiene que volver a plantar pino y eucalipto para siempre, porque está en el imaginario social que no hay recuperación de suelo. Sí. Mira, en estos momentos hay algunas experiencias que tienen que ver con el intento de recuperación de suelo. Concretamente, hay una experiencia en la Reserva Costera Valdiviana, en donde profesores de la Universidad Austral han hecho el experimento de verificar la recuperación de cauces hídricos, ¿ya?, de cursos de agua, después de una tala rasa de eucaliptos, ¿ya? Yeah. Y después de la tala rasa de eucaliptos, particularmente en dos cuencas de la Reserva Costera Valdiviana, se le plantaron distintas especies nativas que podrían en este caso servir para la recuperación de suelo. Ahora, ¿por qué es tan importante la recuperación de suelo? Porque cuando hablamos de suelo no estamos refiriendo a lo que uno comúnmente conoce como humus o como tierra de hoja. Claro. ¿Ya? La tierra de hoja tiene la importancia de que no es el suelo con el que uno se encuentra, o la superficie con la que uno se encuentra cuando va a una plantación forestal. Cuando uno va a una plantación forestal se encuentra con una superficie compactada, ¿ya? Seca, con seca, características como grietas, claro, con algunas malezas que sobreviven. Exactamente. Ahora, esa superficie en que uno está en una plantación forestal, no genera condiciones para que el agua que pudiese venir desde las precipitaciones, por ejemplo, uh-huh, infiltre esta capa superficial y llegue hasta la napa subterránea. Sin embargo, el suelo, ¿ya?, el humus, sí permite ese proceso, ¿ya? Por eso que es importante recuperar esas condiciones en cualquier superficie. Y eso se hace con vegetación nativa. Eso se hace, claro, en función de, a partir de una, de un plan de manejo sustentable. Entonces, creemos de que es importante, es imprescindible de que la comunidad comience a plantearse esta necesidad y en definitiva a luchar por ella, porque hoy día estamos viendo que hay una serie de situaciones, ¿ya? La escasez hídrica, pero también la escasez de alimentos, ¿ya?, que están amenazando la vida de toda la población, ¿ya? La población que hoy día queda viviendo en los campos, pero también la población de las ciudades, ¿ya? Claro, porque entonces, nosotros... ¿Me permiten interrumpir? Sí, claro, un poquito? Tres cosas. Saludo al Papa, a la Danae, auditores que nos están escuchando. Saludos también a la gente de Radio Villa Francia, que también le hacen, le extienden el saludo a Felipe. Me dice acá de allá de la radio, me comunican, mándale saludo a Felipe. Y que, bueno, una cosa, tú dijiste que habían sectores de la octava región en que se le tenía que ir a dejar agua con camiones de aljibe. Sí. Y sí, bueno, lo que resultaría súper paradójico porque una de las comunas más ricas en agua dulce del país, pues fluvialmente. ¿Cuáles son esos sectores en particular? Por ejemplo, Santa Juana. Santa Juana, que está al lado del Biobío. Hualqui, sí. Hualqui, que está al otro lado de la ribera del Biobío. Hay un caso que es la comuna de Florida. La comuna de Florida recibía agua hasta hace un tiempo de Quillón, ¿ya?, que es otra comuna que queda hace un poco más al norte. Y resulta que en Quillón también se acabó el agua. Y hoy día, Quillón y Florida se abastecen con el agua de Bulnes. ¿Ya? Entonces, es un proceso que se está agravando paulatinamente. Ahora, Es muy importante también aquí poder explicar cuál ha sido la política de los alcaldes. Hasta el momento, los alcaldes de todas estas comunas, ¿ya?, han planteado de que es necesario, para mejorar esta situación, que el Estado invierta en pozos profundos, que invierta en camiones de aljibe. Sin embargo, ni los pozos profundos ni los camiones de aljibe van a resolver el problema. Lo que aquí es necesario es modificar o establecer un ordenamiento territorial. ¿Para qué usamos nuestro territorio? ¿Para qué usamos nuestro suelo? ¿Ya? Y eso implica derechamente conflictuar con la empresa forestal. Entonces, lo que hasta el momento han hecho los alcaldes precisamente eludir el conflicto con la empresa forestal, ¿ya? Eludir el conflicto con el poder económico. Aquí lo que es necesario es que la comunidad presione a distintos actores de nuestra institucionalidad para que precisamente lo que se logre es controlar nuestro territorio en función de las necesidades comunitarias, ¿ya? Eso es importante. No sé, ¿tú tenías algo? Sí, sí, me están soplando vía Facebook algunos datos. En la comuna de Mulchen, mi familia me está escuchando allá, así que saludos para mi familia. Saludos también a la familia de Inge. Mi papá es obrero forestal, así que conoce un poco, bastante del tema en realidad. Y me dice que algunos sectores que no tienen agua son el sector Las Cachañas, Santa Adriana, Santa Bárbara, hacia la cordillera Santa Bárbara, que está al lado del río Biobío. Claro. O sea, es parte del nacimiento del río Biobío. Y en la parte donde está limpio el río Biobío. Exacto, ahí está limpio. Pero también, bueno, con bastante industria, desde la hidroeléctrica, la forestal, bueno, está bastante devastado ese sector. Y me indica también que recuerde que los municipios son quienes financian los camiones de aljibes, y municipio más pobre tiene menos camiones de aljibes, por lo tanto la gente tiene menor acceso a agua. O sea, una cuestión súper práctica. Acá los vecinos del Cerro La Pólvora, si se pueden imaginar lo que es no tener agua para bañarse o para que sus hijos se bañen para ir al colegio. Son cuestiones súper prácticas, concretas, de lo cotidiano. Entonces no es una cuestión lejana, es una cuestión que nos puede tocar a todos en cualquier momento. Que los vecinos se acuerdan cuando estaban para el tiempo del terremoto, sí, sin agua, bañándose con el trapito. Sí, trapeándose. Trapeándose. Sí. Así que... Yo quería decir algo, como Jano preguntaba un poco más sobre las áreas que están siendo abastecidas por agua, es cosa de ver el mapa forestal de este país y ver dónde están los bosques para ver cuáles son las zonas que están siendo abastecidas con agua de camiones aljibe, y también cuáles son las zonas de la región de Biobío que tienen el menor índice de desarrollo humano, considerando de que esta es una de las regiones más pobres de Chile. Estas zonas pero tienen una calidad de vida pero de nivel africano, con mucho respeto también para... Sí, con alto respeto. Mira, hasta el momento en la región del Biobío, según nuestros cálculos, hay una, y los cálculos del INFOR también, hay un 22% de superficie ocupada por plantaciones forestales. Entre el Maule, entre el río Maule y el río Tolten, ¿ya? Hay un promedio también de el 22% de superficie terrestre ocupada por plantaciones forestales. Y claro, como tú dices, si aquí nosotros empezamos a hacer una relación entre los lugares en donde están las plantaciones forestales y cómo vive su población, nos damos cuenta que en zonas como, por ejemplo, la provincia de Arauco, que en donde la cordillera de Nahuel Buta está casi completamente plantada con monocultivo de pino y eucalipto, y la cordillera de la costa por el lado del norte del Biobío, las comunas que ahí están registran, según el censo del 2002, las mayores tasas de emigración campo-ciudad, ¿ya? Es decir, el campo se está despoblando en función de la expansión forestal, ¿ya? Ese fenómeno de la migración campo-ciudad es un fenómeno que es necesario explicar, porque en definitiva a uno, a partir de ahí, podemos conocer cuál es el proceso de empobrecimiento de una familia o de una población completa, porque esta gente llega al pueblo o llega a la ciudad sin tierra, ¿ya? Sin tierra desde la que antes se abasteció, y además sin fuente laboral. Porque al momento de expandirse la industria forestal no se generan nuevas fuentes de empleo. Al contrario, la industria forestal lo que ha hecho es provocar la pérdida de fuentes de empleo, ¿ya? Desde las distintas áreas. Por ejemplo, tenemos el caso de la celulosa de Itata y la celulosa de Arauco. En el caso de la celulosa Itata, las fuentes de empleo que tenían que ver con la pesca, que tenían que ver con la recolección de marisco en la desembocadura del Itata, toda esa actividad murió. Toda ¿Y los esa viñateros? Actividad ya no existe. Los viñateros tienen una serie de dificultades que incluso tienen que ver con cómo ellos ven, a qué precio ahora venden la uva a los grandes productores de vino. Una situación similar ocurre en Arauco, donde, por ejemplo, los mariscadores del Araquete, ya, que tenían y esto es paradójico, que tenían un cultivo de chorito financiado por el mismo Estado, ¿ya? El cultivo de chorito hace un año atrás, por esta misma fecha, se les murió. Y se les murió luego, según ellos mismos lo han declarado, luego de que la Celulosa Arauco hizo una descarga de tóxicos propios de su industria, ¿ya? Entonces, esas fuentes de subsistencia que tenía la población, hoy día ya no existen. Entonces, difícilmente se puede hablar de que la industria forestal ha generado empleo y que esta migración campo-ciudad es algo sinónimo de la búsqueda del bienestar. Al contrario, ha sido en definitiva la única alternativa con la que se han encontrado las comunidades rurales. ¿Ya? Les propongo algo, chicos, chicas, que hagamos una pausa musical breve y seguimos conversando. Perfecto. ¿O querías decir algo en este interrumpido? No, a la vuelta. ¿Sí? Sí, sí. Yo creo que podríamos dejar un poco introducido el tema de las ganancias que obtienen estas industrias forestales, porque vemos que año a año tienen ganancias siderales en comparación a cómo viven las comunidades, tanto campesinas, indígenas, así como la gente en las ciudades. No, y por ahí también se aprovechan mucho de estas fluctuaciones del mercado internacional cuando se alude a crisis internacionales económicas, la industria forestal en general. No sé, mi familia ahora vive en Mulchen, migrando del campo a la ciudad con las condiciones que comentaba Felipe, y la mayoría de mi familia, es decir, toda la extensa familia, tíos, primos, todos, migramos desde el campo a la ciudad y llegamos sin fuente laboral, sin tierra que cultivar, y por lo tanto ahora también tenemos que acogernos a cuestiones tan ajenas como que nos digan, no sé, en la época de la crisis asiática decían que la industria forestal iba en picá, así que había menos puestos de trabajo. Y eso significaba que si te contrataban por sueldos miserables, en condiciones de subcontrato, yo creo que de las peores que pueden existir en la industria forestal. Y además este subcontrato es tan profundo que los subcontratistas son pequeños, y eso quiere decir a cargo, no sé, de 3 cuadrillas de 15 hombres cada una, y que se van a quiebra constantemente sin pago de finiquito y sin a nadie que reclamar, porque las empresas mandantes, como por ejemplo Mininco, no responden por estos sueldos impagos, por estos términos bruscos de empresa, que son pequeñísimas empresas, pero que son formas de subsistencia que se han ido generando precarias también en torno a la industria forestal. Sí, al respecto de lo que dice Angel, es sumamente decidor la intervención que tiene el ex ministro del Trabajo en el tiempo del primer gobierno de Michelle Bachelet, luego del asesinato del obrero forestal Rodrigo Cisterna. ¿Estamos hablando de un diputado ahora? Claro, de Andrade, Osvaldo Andrade, cuando reconoce de que, primero, en la industria forestal se provee de trabajadores a partir del subcontrato, ¿ya? Y segundo, que dentro de las empresas contratistas hay también palos blancos de las mismas empresas mandantes, ¿ya? Estos palos blancos tienen la función de controlar el precio de las faenas, ¿ya? Porque el resto de contratistas, no hay que tampoco idealizar que son empresarios ni nada, o sea, claro, son un trabajador como cualquier otro, con un poquito más de recursos y que le alcanza la plata para mantener una camioneta, un camión para carrear los viejos, y sería. Y que accede a créditos, ¿ya?, bancarios. Y que, bueno, accede a créditos también. Sí. Pero más allá de eso, no. Oye, sin embargo, y recordemos, perdón, que Osvaldo Andrade, aparte de diputado, es presidente del Partido Socialista y es el partido de la presidenta de la República, y que esta, claro, semana también salió dando su apoyo al proyecto Alto Maipo en la región metropolitana, de ese tipo de personas. Oye, ahora sí, ¿los vamos con la pausa? Bueno, si nos quieres cortar, sí. Ya, mira, escuchamos entonces a la Javi, que estuvo acompañando una semana atrás, Javiera Hinrich, con Cuestión Social, y volvemos a hacer esto que es Cerro a la Izquierda, sonando por el 107.3 FM por Radio Voz de la Mujer en Concepción, el 107.5 FM allá en la comuna Estación Central en la región metropolitana. Desde el Cerro de la Pólvora, entonces, para todo Chile, suena Javi Hinrich con Cuestión Social, y volvemos al tiro. Él se marchó hace 2 años dejando la de primavera. casa gubernamental. Social cantaba entonces Javi Hinrich, que ojalá nos pudiera acompañar otra sesión acá, ¿no? Sí, de todas maneras, y sobre todo ahora porque también la pueden conocer los vecinos de Estación Central a través de Radio Villa Francia. Así es, pues entonces recordamos las instancias que usted tiene para comunicarse con nosotros, dejar un comentario, una pregunta, lo que quiera. Twitter, @ Cerro Izquierda, Cerro a la Izquierda en Facebook, y el teléfono, que es el 041, código de Concepción 041, y el número es el 252-2151. Gama había dejado algo planteado que sería interesante discutir. Efectivamente, Jano, tenemos que conversar acerca de las cuantiosas ganancias que han obtenido las empresas forestales con respecto al negocio que están haciendo con los monocultivos forestales en la región de Biobío. Me gustaría un poco partir un poco de antes. Por ejemplo, vemos que en el siglo, no sé, empresarial, tú inviertes algo y obtienes una ganancia. Pero vemos que en la industria extractiva de forestal de acá en la región, tú tienes primero, inviertes para quitarle algo a alguien, que en este caso es, tú inviertes para quitarle el bosque nativo a los campesinos, los empobreces, y de ahí obtienes una ganancia en relación a cómo puedes después seguir explotando a esa gente a través de bajos salarios, a través de empleos precarios, y en base a eso tú generas una ganancia también expoliando el medio ambiente. Entonces vemos que hay diferencias en el capitalismo más o menos del mundo desarrollado, en donde tú inviertes algo y obtienes una ganancia. Acá no, tú tienes primero que desposeer a las personas y después generas utilidades en base a aquello. Y todo esto porque las empresas forestales en Chile son un negocio que tienen ganancias cuantiosas, que todos los años hacen noticia debido a que tienen ganancias millonarias, que cotizan en la bolsa, que son un ejemplo de capitalismo extractivo totalmente nocivo para el medio ambiente. En este sentido, Felipe, ¿qué nos puedes comentar con respecto a esta situación, Felipe? Que sí, que tienes toda la razón. Más uno. me mandé una pregunta a Paulsen. Claro. Más larga la pregunta, bueno, mira, Paulsen. Para aportar un poco en esa idea, toda la industria forestal a nivel mundial, según una investigación de un personaje que falleció lamentablemente hace poco, que es Ricardo Carrere, ya, que hizo un libro que se llama, que sería bueno que lo pudiesen consultar los que estén interesados en el tema, que se llama Papel del Sur. Ricardo Carrere constata de que en todo el mundo, ya, en todos los países en donde se ha desarrollado la industria forestal, se ha hecho a cuenta del Estado, ya, en Brasil, en Indonesia, en Uruguay, en Argentina, en distintos lugares. La industria forestal se ha expandido gracias al financiamiento y al apoyo del Estado desde distintas políticas, ¿ya? Y desde distintos enfoques. En nuestro caso, en Chile, la industria forestal se ha visto favorecida, a través del decreto 701, que es la bonificación a las plantaciones forestales, también se ha visto beneficiada a partir de la instalación y construcción de infraestructura. Hoy día es sumamente evidente lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la construcción y ampliación de la ruta 160, ¿ya? O en lo que alguna vez fue la construcción de la llamada ruta de la madera. Y en particular, en lo que está ocurriendo hoy día con la construcción de la ruta 160, no es otra cosa que la pavimentación de caminos para los camiones que van a llegar a la futura planta de celulosa Arauco, que va a producir 2.100.000 toneladas de celulosa al año. Yo creo que sería bueno que les pudiera explicar a los vecinos de Santiago como para qué lado queda la ruta 160. La ruta 160 es una ruta que conecta la provincia de Concepción con la provincia de Arauco y el sur, ¿ya? La importancia de la ruta 160 y de la ruta de la madera también es que las dos bordean y atraviesan la cordillera de Nahuel Huta. La cordillera de Nahuel Huta es la cordillera de la costa al sur del Biobío. ¿Ya? La cordillera de Nahuel Huta es de suma importancia para la industria forestal, porque ahí se generaron los mejores rendimientos de crecimiento de madera calculados por metro cúbico al año. ¿Ya? De hecho, este mismo autor, Ricardo Carrere, constata de que los rendimientos de producción de madera por año superaron tres veces el rendimiento que tenían en Estados Unidos, ¿ya? En el caso de los pinos insigne, que provienen precisamente de ahí. Entonces, para ellos la cordillera de Nahuel Huta es una zona de importancia gravitante para su negocio. Y es por eso de que en esa zona, en el sector costero, se va a construir este proyecto que se llama Proyecto de Modernización y Ampliación de la Planta de Celulosa Arauco, que va a ser, si no la mayor, una de las mayores celulosas que va a operar en América Latina. ¿Ya? El poder que tiene Arauco para poder construir esta planta es una fortuna que la familia Angelini ha amasado no solamente a partir de la industria forestal, sino que también a partir de la industria extractiva pesquera. ¿Ya? De hecho, ahí está su origen. Y bueno, hoy día la empresa Arauco está a nivel mundial como una de las que de las que más rentabiliza en el rubro forestal. Y eso se lo ha permitido derechamente el Estado de Chile. Claro, como tú dices y reiterar, financiado en parte y apoyado con el poder económico y político por el Estado de Chile, en desmedro de los propios habitantes de este país llamado Chile. Por lo tanto, vemos que es una cuestión que traspasa las fronteras nacionales, porque, no sé, hace un par de días conversaba con una estadounidense que está de paso por Chile haciendo también un estudio de las forestales. Kelly, que quizás si nos está escuchando, un saludo para ella, nos comentaba que en una de sus vueltas a Estados Unidos supo que existían dos celulosas de Arauco en Estados Unidos. Y nos contaba que ella fue a ver si es que realmente era así, en la práctica, digamos, viajó y fue a ver. Y claro, dice que allá en Estados Unidos está el logo Arauco y dice celulosa Arauco en Estados Unidos. O sea, ya estamos llegando al nivel de que la Arauco está poblando Estados Unidos, que es de donde se trajo este modelo forestal. Sí, en el caso de Arauco, Arauco tiene presencia hasta el momento en Argentina, en Uruguay. Y Brasil. Y no, bueno, te pregunto, no sé, dentro de los hallazgos del documental del cual estamos conversando, Plantar Pobreza, que está pronto su estreno, ¿ustedes tuvieron algún hallazgo de oposición de alguno en alguno de estos países por parte de los habitantes? Porque acá en Chile no ha habido mucha, digamos. Mira, en el caso de Brasil, sí, hay una oposición creciente a los monocultivos forestales, sobre todo porque las plantaciones forestales son otra amenaza para la deforestación de la Amazonía. Claro. Entonces, para ellos es un nuevo foco de desgracia. Y en el caso de Uruguay, también hay una oposición hacia el monocultivo forestal. Sin embargo, ya, el gobierno de José Mujica la ha apoyado, ¿ya? La ha apoyado. De hecho, hay una declaración de José Mujica en donde él dice de que las plantaciones de eucalipto van a representar riqueza para Uruguay, ¿ya? Le debería mirar un poco para acá al presidente o al presidente Mujica. Bueno, es que lo que sepan todos los Mujica, la política de Mujica, así como la de Dilma Rousseff o de Lula anteriormente, son políticas que han permanecido en el extractivismo. O sea, ellos creen de que el crecimiento económico de un país está representado por cuánto se desarrollan las empresas, por cuánto se desarrollan las inversiones de distintos grupos económicos que operan en su territorio. No por cuánto una población pueda satisfacer sus necesidades de la mejor manera posible. Ahí hay que, yo pondría un acento, o sea, responde al mismo modelo. Están, bueno, amparados en el mismo modelo, por lo tanto, como dice el Jano, para aquellos todos seguidores de Mujica, quizás por su aspecto, por su discurso tan amigable, también podrían, no sé, mirar de nuevo a qué modelo responde. Y por ejemplo, esto de la industria forestal, y ya tiene países como este devastado, y él lo está apoyando abiertamente y también engañando a la población, a los habitantes, a quienes lo eligieron, diciendo que va a generar riqueza. ¿Riqueza para quién? Riqueza para solamente los dueños de la industria forestal en general, a nivel internacional. No para la gente que va a trabajar. Eso solamente, como ya dijimos, va a generar un problema de pobreza profundo y de devastación del medio ambiente profundo también. Bueno, Mujica recibió hasta Angelini. Bueno, sí. Estamos, son 18:51 minutos. Seguimos haciendo esto que es Cerro a la Izquierda. Sonamos a través del 107.3 FM. Por los aires de Radio Voz de la Mujer acá en Concepción, desde el Cerro La Pólvora para Chile y el mundo. No sé si es momento de hacer una pausa o quieren decir algo antes de cerrar el tema. Bueno, a mí me gustaría saber, antes que se me olvide, difusión del documental. ¿Cómo lo podemos ver? Aparte del estreno que dijiste en la... Sí, mira, desde el 14 de noviembre el documental va a estar en YouTube, ya, en la cuenta de resumen, y lo vamos a anunciar a través de nuestra web y a través de todas las de todos los medios que se animen a difundirlo. Eso. ¿Hay alguna, aparte del estreno del 14 de noviembre en la Universidad de Concepción, a qué hora dijiste? A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde en la Facultad de Humanidades. ¿Otras fechas programadas? Sí, sí. Hay otras exhibiciones que van a ser en distintas localidades porque, bueno, el documental nosotros lo hicimos fundamentalmente para poder generar un debate y creemos que las exhibiciones deben servir para eso. Nuestra intención es que el documental pueda aportar en la conformación de un movimiento que sea capaz de poder revertir las condiciones de degradación de nuestro territorio. ¿Ya? Creemos de que si el documental pasa como un nuevo antecedente y queda en los ya abultados archivos de nuestras desgracias como pueblo, o sea, no cumpliría su objetivo. Queremos que el documental sea una herramienta para incidir. Eso. No se da una vuelta por las comunidades afectadas por la industria forestal en Chile. Sí, sí. Va. Pero en resumen, punto C, en resumen, en localidades. Perdón, en resumen, punto CL va a estar. Sí. Ya, para que ahí estar atento visitando el sitio web www.resumen.cl. Sí. Ya, bueno, yo le quiero mandar un saludo a Javier Romero, que dice, no avisa, me envía un mensaje por interno diciendo que ya próximamente vamos a estar al aire en la señal comunitaria de televisión, el 3 de Conce, el primer canal digital comunitario de Chile. Así que saludos para Javier y para toda la gente que está trabajando en ese proyecto. Bueno, es momento de hacer una pausa musical, a no ser si quieren decir algo antes de cerrar este bloque. No, yo creo que... ¿Gama? Me gustaría... oye, pero ¿Felipe nos va a acompañar en el tercer bloque? Sí, o... sí. Ah, ya, perfecto. A no ser que tenga que irse o que tenga que hacer... Ya, un rato nos va a acompañar Felipe, entonces. Ah, ya, entonces, en la siguiente conversa. Sin más preámbulos, presentamos entonces a Camila Moreno con Millones y seguimos haciendo. Yeah. Millones de almas. presa en la tierra. Camila Moreno cantaba entonces Millones. Chico, Gamma Angel. Para sin más preámbulo, como nos queda más o menos poco tiempo, avanzar de una. ¿Qué temas pendientes quedan por conversar o qué preguntas tienen ustedes para Felipe? Bueno, de algo que Felipe no quiere hablar. Hablemos de resumen. Hablemos de resumen. Ya estamos al aire, Felipe no nos va a poder decir que no. Bueno, Felipe, comentarle quizá a los vecinos más de Cerro La Pólvora, pensando en ellos y no tanto en nosotros que nos conocemos, pensando en ellos, también los vecinos de Estación Central y aquellos que escuchan, no sé, mis propios padres, a la lejanía de la radio, decimos que el documental lo hizo El Resumen. ¿Qué es El Resumen? El Resumen es una plataforma comunicacional, ¿ya? Que surge a partir de la iniciativa de distintos compañeros, ¿ya? No mucho, y que veníamos participando desde hace bastante tiempo en distintas iniciativas, comunicacionales que no habían logrado romper el cerco de la marginalidad, ¿ya? Ya, siempre habíamos estado haciendo boletines, algunas revistas, revistas vecinales. Sin embargo, siempre nuestra actividad había quedado restringida a un grupo muy reducido de personas, ¿ya? Sin embargo, a partir del resumen, que su página web la iniciamos el 1 de enero del 2009 y la edición impresa la iniciamos en marzo del 2009, comenzamos a constituirnos como un medio, ¿ya? Hasta el momento, la evaluación que nosotros tenemos de la trayectoria de Resumen está atravesada fundamentalmente por dos consideraciones. Primero, porque nos dimos cuenta de que tener que la comunidad pueda disponer de un medio, ¿ya? Al servicio de sus intereses, era absolutamente necesario, ¿ya? Y también porque el segundo factor es que desde este medio, que Resumen, hemos sido capaces de poder instalar en la agenda informativa ciertos temas, ¿ya? Y que por mucho tiempo habían estado vedados o omitidos por la prensa o por los medios de comunicación empresarial. Entonces yo creo de que esos dos elementos van constituyendo una evaluación positiva de la trayectoria del medio. ¿Felipe es el único documental que tienen? No, nosotros habíamos trabajado en dos documentales anteriores. Uno es uno más cortito que se llama El Cobre, el Sueldo de Quién, que son nuestros inicios. El otro documental es El Mala Pesca, que habla acerca de la otra fuente de... La otra fuente de extracción de grandes empresarios aquí en nuestra zona, que es la pesca industrial. Y ahora, bueno, Mala Pesca. Plantar pobreza. Plantar pobreza. Bueno, plantar pobreza. Oye, ¿y el Resumiendo el Ruido, cómo era ese? Resumiendo el Ruido, así como también otros videos como por ejemplo la recuperación territorial, la semilla castigada de la liberación, mapuche, son videos que hemos ido haciendo en función de la coyuntura. Y todo esto podemos acceder en la cuenta de YouTube del resumen, ¿cierto? Sí. No sé si... Bueno, yo no, creo que... No, es que Felipe no quería hablar de resumen y le preguntaste igual. Sí, le pregunté pensando en la gente que no lo conoce. Y pensando en que genera una situación incómoda y no puede decir que no. Pero ¿cómo arrincón así al invitado? Al entrevistado, es que eso lo aprendí en Tolerancia Cero. A Villegas se lo aprendí. No, como sociólogo. Creo la Madrid. Esa es mi escuela. La escuela es la escuela. Madrid, sí. Bueno, Felipe, no sé si tienes algo más que decir, que contarnos. Nada más. ¿Qué decir? Bueno, yo creo que es momento de darle las gracias a Felipe Valenzuela, el hecho de que se haya dado la molestia un poco de interrumpir su descanso de fin de semana largo. Y, verdad, que un fin de semana largo. Y de celebrar el día de nuevo de la iglesia. De haberse privado de ir a la iglesia. ¿A su celebración? A la celebración. De haberse dado el ánimo de subir este cerro, que es el Cerro La Pólvora, y está aquí en medio de la ciudad de Concepción. Y nada, muchas gracias y dejarte nuevamente invitado para cuando tengan otra actividad que deseen darle difusión. Los micrófonos están abiertos, cualquier cosa estamos en contacto. Sí, gracias a ustedes por la invitación. No, oye, y tratemos de seguir generando lazos y trabajar juntos. Al menos desde nosotros y nosotras está a la disposición, creo, hablar por todo. Sí, Alejandro. Y yo creo también que podríamos después, cuando ya el documental Plantar Pobreza haya dado una vuelta, ir viendo cómo ha sido la recepción de la gente. Sí, sería interesante eso. Bueno, porque precisamente nosotros queremos que el documental contribuya a la discusión al interior de la comunidad. Claro. Para eso se hizo. Sí. Entonces igual les podemos ayudar en ese sentido a hacer difusión en los distintos territorios de la octava región y bueno, y más allá también. Y eso, muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias por haberle puesto un alto a todas actividades regulares por estar aquí un rato. Vale, gracias. Te pedí si quería escuchar una canción, si la puedes presentar tú, Felipe, porfa. Ah, bueno, es que no sé. te había dicho de que me gustaría escuchar una canción de La Polla Record. Sí. Ellos dicen mierda, nosotros también. Creo que es una canción interesante escuchar. Ya, nos vamos con eso entonces y a la vuelta tenemos el bloque ya de cierre, yo creo, de Cerro a la Izquierda. Así es. We'll be right back.

con su arrogancia de Harvard, sonriendo para la prensa mientras afuera reprimen la marcha. Explican con hipocresía que las micros ya no dan más, pero irían todas vacías si las tuvieras que usar Cortázar. Y ese Gil de Lago Weber fue malito como estudiante, pero es fácil ganar becas cuando el papito las reparte. No sigas más esa corriente que te engaña y que te miente, y que me llama delincuente cuando reclamo por mi gente, porque juegan con tu mente y distorsionan lo que soy, usando trucos más truchos que esos machetes de Arboe. Si a la presidenta la representa la gente que la rodea, hay una asesina en serie viviendo en La Moneda. Juan Carvajal, su gurú para armar vudú comunicacional, delató al Antonio Leti para que lo fueran a ejecutar. Y Pancho Vidal estudió para matar, militando en el comando Rolando Matu, un bando paramilitar. Así que cuando hablan de terrorismo, sepan que eso es semántica. Cargan sus armas separando el discurso de la práctica. Bernales subió de grado cuando mataron a Alex Lemus, y Cisterna fue la licencia para que mate más en el sur. Me penetra el corazón como la bala contra Matías, pero ya veo que su razón es el bastón del policía. Infórmate antes que te formate la TVL, y aprende de la calle también. A rico les conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate antes que te formate la TVL, y aprende de la calle también. A rico les conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Tenía la conversa con Felipe, con un resumen en general, pues, ¿no, Angel? Sí, fue súper entretenido, también didáctico y comprensible la forma que... Bueno, Felipe es profesor, por lo tanto tiene la capacidad de explicar súper bien... Sí, tiene la capacidad de explicar súper bien todo tipo de cosas, pues, una habilidad que adquieren en la práctica. Y el... ojalá les vaya bien con el docu nomás, ahí atento igual para seguir difundiendo. Yo creo que por lo menos en profinando.com va a estar el documental. Claro, también, bueno, en la, el fanpage de Cerro La Izquierda igual se van a informar, yo creo, las fechas, y vamos a estar al tanto. Y también, bueno, si alguien está escuchando y tiene algún espacio o lugar donde se pueda proyectar este documental, sea cancha, sea sede vecinal, donde sea, esa es la idea. Eso es lo que nos explicaba Felipe, que la idea es que este documental sea visto por la comunidad en su totalidad, independientemente si tiene o no forestales en su patio. Así es. Oye, y el Felipe igual nos contaba que el que tiene una emisión en Santiago, que están gestionando ahí para emitir en Santiago, así por lo... quienes nos estén escuchando a través de los aires de Radio Villa Francia en el 107.5 o por su señal online, también va a estar disponible Plantar Pobrezas. Va a haber una exhibición y vamos a estar informando igual para que la gente ya pueda ir a verlo. Claro, y si bien se puede acceder, se va a poder acceder a partir del 14 de noviembre por YouTube, la gracia de llevar a la gente, a los realizadores, poder conversar con ellos y conocer un poco más de cómo se hizo, de las dificultades que tuvo, ¿cierto? Y poder poder impregnarse un poco de este tipo de realizaciones y conocer también que si uno tiene alguna inquietud, algún tema en su comunidad que sea urgente de tratar, sería interesante tratarlo de esta manera, así a través es. De un documental. Así es. Angel, tú que tenías preparado algo que querías conversarnos y que, bueno, quizás pueda ser un poco triste, como bien decías tú, pero que es importantísimo tenerlo presente y recordar. Bueno, sí, son dos muertes las que quiero comentar. Una muerte por una causa, un ataque cardíaco, y otra muerte, un asesinato. Voy a partir por el más cercano aquí geográficamente. Alejandro Muñoz Pérez, habitante histórico de Barrio Norte, un poblador, militante, un jugador de fútbol, también estudió en la Universidad de Concepción, apoyó desde distintas áreas el movimiento de pobladores y también estudiantil. Y también hizo programas acá en Radio Voz de la Mujer, y por eso yo creo que era era necesario mencionarlo. Bueno, el chico Jano, como le decían algunas personas, o el negro también en otro espacio, o simplemente el Jano, vivió siempre en este sector. Participó de distintas instancias como las juntas vecinales y actualmente participaba o jugaba en el equipo amateur ANFA Concepción Juventud Maquena. De hecho, Alejandro tenía 47 años, falleció el viernes pasado, falleció jugando a la pelota, bueno, en el hospital, pero digamos que se generó el problema jugando a la pelota, de la manera que él vivió siempre, con su gente, cercano, cercano a su familia, a su barrio, a todas sus personas. Un saludo a su pareja Gloria, a su hijo menor Luciano y también a sus hijas y a sus padres, quienes quedan con este dolor, pero también, como escuché personalmente en su funeral, con una sensación de que el Jano siempre vivió a su modo, a su forma. Fue una persona muy feliz, que siempre tuvo un objetivo claro, que era ser una persona activa políticamente desde la izquierda. Fue militante del MIR en la época de la dictadura, fue un opositor en acción a la dictadura militar, y así fue labrando un camino bastante largo, como les mencionaba. Participó en la conformación de un periódico, que algunos quizás pueden recordar, El Quinto, que tuvo una distribución masiva desde la región metropolitana. Quizá algunos de los auditores de Radio Villa Francia lo recordarán o lo habrán visto por ahí, pero también se repartió en distintas regiones, incluida la región del Biobío. Así que un saludo para el Jano, donde esté, y para los que creen que está y para los que no también, para los que lo conocimos y también para especialmente para su familia. Estamos recordando esta muerte especialmente porque fue una persona que estuvo siempre cerca de los medios de comunicación comunitaria como periodista y también como miembro de la comunidad en su totalidad de Concepción. No sé si se comprende lo sí, que... Sí, y sumarme a tus palabras nomás. Uh-huh. Abrazo especialmente para la familia, los amigos y amigas y quienes lo conocieron y compartieron con él en vida. Uh-huh. Y bueno, y su aporte perdura. Lo importante es que él hizo bien la pega, por lo tanto, a pesar de que él ya no esté, sus enseñanzas y el trabajo que él levantó está y existe, y también está encarnado en todos aquellos que compartieron de alguna manera con él en algún momento. Ahora pasando a al otro fallecimiento, pero en este caso no es un fallecimiento como el anterior, es un asesinato. Del Lamien Víctor Mendoza Collío, primo de Jaime Mendoza Collío, que también fue asesinado. Víctor Mendoza fue asesinado en su comunidad, en las puertas de su casa. Fue asesinado con un disparo en la espalda. Los hechos que se relatan en los medios de comunicación oficial, como salió en TVN, no son reales. Eso es lo primero que hay que decir. No fue en un enfrentamiento con carabineros. Fueron y lo mataron en la puerta de su casa frente a su hija de 6 años. Primero desmentir eso, porque se ha hablado hasta de barricadas. Eso jamás existió, no fue en ese contexto. Víctor Mendoza Collío era huerquén de una comunidad que tenía un proceso de recuperación territorial. Como conversábamos con Sara hace un tiempo, hace unas emisiones atrás, en ese proceso de recuperación territorial era el huerquén de su comunidad. Y le dispararon, sencillamente lo asesinaron. La familia se comunicó con carabineros para que fueran a levantar el cuerpo y todo ese doloroso proceso. Y no hay conflicto entre comunidades, porque otra versión era que entre comunidades tenían conflicto y por lo tanto la otra comunidad había venido a asesinar al huerquén Víctor Mendoza Collío. Pero no, se cree porque se hace un paralelo. No sé si ustedes recuerdan el asesinato de Rodrigo Melinao Licán del 2013, de una manera bastante similar. Es asesinado en su comunidad por persona a cara descubierta, civiles, en apariencia civiles, pero que nos hace también recordar esta tesis de que existen grupos paramilitares organizados, amparados por los carabineros, por la PDI y también por las propias forestales, que lo conversábamos antes, y ellos financiados por todos estos grupos de poder, operan como en su momento operó Patria y Libertad. y dentro de uno de sus panfletos que han dejado en distintas ocasiones, dicen que van a comenzar una limpieza de todo aquel terrorista que habite la novena región, especialmente. Y dentro de esto se cree que puede estar amparado el asesinato de Víctor Mendoza Collío, hermano de Jaime, o sea, primo hermano de Jaime Mendoza Collío, que fue asesinado en 2009 a manos del cabo de carabineros Miguel Jara Muñoz. Miguel Jara Muñoz, el asesino de Jaime Mendoza Collío, actualmente sigue la institución de carabineros, impune, no hubo ninguna sanción para él, le disparó por la espalda, en donde Jaime Mendoza Collío no tenía ninguna posibilidad de defenderse, por lo tanto, es otro asesinato impune. También el asesinato de Rodrigo Melinado Licán, y esperamos que esta vez sea distinto con Víctor Mendoza Collío, pero bueno, no con muchas esperanzas, porque ya vemos que cuando se asesina un mapuche no es lo mismo que cuando siquiera se le toca un pelo a un latifundista de la novena región. Eso, denunciar la impunidad de todos aquellos asesinos, también causar un poco de conciencia en la población de que la dictadura militar, si bien ya no está Pinochet, seguimos con la misma dinámica de asesinato para todo aquel que se levante en contra de este sistema opresor y con todo aquel que diga algo en contra del actual gobierno también. Entonces, denunciar un poco eso y recordar también la labor de tanto de Víctor Mendoza Collío como Huerquén y también de Alejandro Muñoz Pérez como un poblador activo en la lucha en contra de este sistema que nos oprime. Mira, en el caso de Víctor Mendoza, uh-huh. Acá por interno parece que se escucha medio despacio mi micrófono, ¿no? ¿Tú me escuchas bien? Te escucho bien. Ah, ya. Me voy a dar un poco de volumen, ¿sí ahí? Sí, está bien. Ya, mira, te decía que en el caso de Víctor Mendoza, me ¿sí? comentan aquí por interno desde la radio Villa Francia. Ya. Que es el como dice la policía, hablando en lenguaje policíaco, ¿ya? El modus operandi de su asesinato. Ajá. Resulta exactamente igual a otros dos asesinatos de Huerquén en mapuches. Sí, de hecho, por eso yo también estoy mirando la publicación de Radio Villafrancia.cl, donde hacen el paralelo con el asesinato de Rodrigo Melinao Licán. Y sí, es el mismo modo operandi, y recuerden que existe en esa zona, opera el Comando Trisano, que es una cuestión paramilitar organizada, como les decía, y que ya ha amenazado que va a hacer una limpieza. Limpieza le llaman a eso, asesinar mapuche, asesinar chilenos que estén en contra de su modelo. Esa es la limpieza a la que aluden ellos. Pero el coincidir dos, o sea, ya con esta sería la tercera, claro, muerte de la misma forma, debería dar en cualquier caso que no fueran mapuche, obviamente, una investigación acuiciosa, porque significaría que hay un grupo actuando, porque el modus es el mismo. Sí, bueno, lo lógico sería que... Ah, dice Hugo, me dice que Hugo no murió, pero quedó herido. Fue atacado de la misma forma, pero no murió. Ah, sí, está Hugo herido. Melinao, sí. Pero Hugo también Melinao. Fue atacado de la misma forma. Claro, él no muere, pero también se le quema la casa. Y dejan un panfleto que no recuerdo bien cómo decía, pero así como si a usted le gusta quemar casa, ahora viven las mismas consecuencias, cosas como esas. Amenazas evidentes, dejan panfleto incluso. Yo creo que hay que poner un poco de atención a lo que tú decís, Jano, cuando dices que si fuera otra persona que no es un mapuche, esta investigación ya hubiese arrojado algún resultado. Si tienes tres acciones, dos asesinatos y una persona herida a bala, claro, de la misma manera, del mismo modo operandi, creo que el Ministerio Público, a través de sus fiscales, tiene todos los recursos para investigar, y así lo hacen otros casos, y también hace montaje. O sea, tiene formas de operar que si no fuera un mapuche, las tiraría, digamos, las pondría a funcionar. Sus procesos los tienen. Pero como es un mapuche, eso no se hace. Yo creo que eso hay que ser claro y tajante en decirlo de esta manera, porque no hay que ponerle máscara ni tampoco bajarle un poco la atención a estas cuestiones. Tiene, sí, una cuestión súper intencionada. ¿No te gusta quemar casas? ¿No te gusta quemar casas de persona? Di ahora qué se siente. Eso fue el mensaje, que el panfleto que se encontró en la casa de Hugo Melinao. Claro, que él fue el herido, ¿cierto? Sí. Sí, claro. Y también pariente del asesinado. Ah, sí, esa es otra cosa, que son... son tres casos en que son primos. Sí, pues, Rodrigo Melinado Lincán asesinado, Hugo Melinado herido, Jaime Mendoza Collío asesinado y Víctor Mendoza Collío asesinado. O sea, estamos hablando de hacer una limpieza de familias. O sea, de dos familias. Claro, de dos familias. Y son dos familias que dentro de su estructura tradicional, en su comunidad han tenido huerquenes. Y esto no es una cuestión gratuita. ¿Qué es lo que es un huerquén? Un huerquén, bueno, si uno lo traduce como textual, es un vocero. Pero es un vocero que es un mensajero del lonco, trabaja al lado del lonco, digamos, con la machi, son autoridades tradicionales, muy relevantes para la comunidad en su conjunto. Cumplen con entregar la voz de la comunidad. Él no resuelve, digamos, nada, no es de una autoridad, es que esa cuestión de decir autoridad es una autoridad forma resolutiva, no, o claro, que se vaya por las de él. No, él representa el pensar y el sentir de la comunidad, y el sentir a nivel también espiritual. ¿Podría también ser entonces como la traducción más cercana al castellano, vocero, una cosa así? Claro, o mensajero. Sí. Mensajero, vocero, es como, eso podría ser la... O delegado, la no sé. Delegado, claro. Aludiendo a las estructuras políticas chilenas, claro, podría ser un delegado, mensajero y vocero. Sí, sí, entonces son gente importante. Políticamente es muy importante la estructura de la comunidad. O sea, digamos que están atacando, aparte de las personas, de las familias, están atacando las comunidades y su organización política. Yo creo que un poco buscando descabezar las organizaciones mapuches. Claro. Así. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que se hace evidente cuando tenemos dos asesinatos de huerquenes y otro huerquen herido y del coronel modo operandi. O sea, no van esas personas a asesinar a cualquier miembro de la comunidad. Van donde las autoridades, donde, oye, lo que se define como autoridad. Y todo esto en la misma zona, Ercilla. Sí, Ercilla. ¿Y qué hay en Ercilla? Bueno, en Ercilla hay un levantamiento y una recuperación territorial. ¿Pero contra quién? Contra forestales, por lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Sí, el poder, bueno, de las forestales. Sí. Plantar pobreza, esto también es plantar pobreza. Eso también, sí, esto es un ejemplo, otra de las dimensiones, así como hablamos de la alimenticia, del subcontrato, acá hay otra dimensión de cómo se planta pobreza. Yo quería contar una anécdota de cuando la última vez que fui a Temuco. Uh-huh. Cuando me fui ahí en un bus, claro, veía todos estos campos de trigo... siendo acariciados por el viento en las praderas interminables de la novena región. Qué poético, Gamaliel. Sí, sí. Y a lo lejos veo un anuncio caminero y era de Sigenta. Uf. Y era como que... Oh. ¿Qué es lo que es Sigenta? Sigenta es como Monsanto, pero de la... No sé si su rubro es como agroquímicos, pesticidas o semilleras transgénicas, pero es otra de las empresas que está depredando el mundo del campesinado a través de sus inventos, como las semillas Roundup Ready o los pesticidas. Uh-huh. Que es donde tú tienes una semilla que es de la misma marca del pesticida. Tienes un paquete tecnológico. Esa misma cosa. No sé si puedes explicarlo en el lenguaje más bonito que yo. Bueno, es un paquete tecnológico que quiere decir que para esa semilla en específico necesita justamente de la misma empresa o del mismo conglomerado el fertilizante, el pesticida, el fungicida. Te ves obligado a comprar todo a la misma empresa. El pack, eso. Es un pack, un combo. Y la gracia de esto es que cuando tú echas ese pesticida en el terreno donde lo fumigas, se muere todo, pero absolutamente todo, y lo único que queda con vida es la semilla. Sí, pierdes todo, y por supuesto también daña de manera, no es permanente, pero digamos que a muy largo plazo, la tierra como suelo. También hay que considerar de que esos fertilizantes, todas esas cosas, no es que se queden ahí fijos en el territorio, sino que escurren. Sí, bueno, por las napas, por las lluvias, el aire. Recuerden que en algunos lugares todavía se utiliza ese tipo de cuestiones a través de aviones, se aplica en aviones, y eso lo lleva fumigación por avioneta, se lo lleva el viento y llega a cualquier lado, a tu casa, lo respiras, tus hijos también. De más que llega acá a Conce. Sí, por supuesto que sí. Yo recordaba ahora, conversando de esto, una anécdota también, siguiendo como con el camino, pero no tan poética como la de Gamaliel. En Nacimiento hay una celulosa, nacimiento vive en torno a la celulosa y a las forestales. No por opción, sino que por invasión. Se nota al ir llegando. Claro. Y cada cierto tiempo ocurren pequeños accidentes. Accidente le llama la celulosa. Y no sé, pues, a veces se le pasa sus piscinas de desechos químicos altamente contaminantes y asesinos, se van por el río y se filtran a la napa subterránea. Eso puede llegar a 30 kilómetros, todavía hay animales que han muerto por tomar esa agua. O sea, imagínense la cantidad de expansión de ese tipo de contaminantes. Eso era mi anécdota no tan poética. No todos podemos ser poetas como Gama. No tenemos la capacidad. Y por otro lado también recordar que si bien delante conversábamos con Felipe de plantar pobreza a nivel de la octava región, porque acá estamos, esto es una cuestión transversal a todo el país. En algunos sectores es más grotesco, como acá en la octava región, pero en la novena también. Yo estuve trabajando hace tiempo atrás, robando un poco la pega de profe, aunque yo no soy profe, en Lumaco. Y los estudiantes allá me comentaban que ellos desde octubre comenzaban con los problemas de agua hasta marzo. En Lumaco, el 80% de la población es mapuche. Eso quiere decir que, nuevamente, vemos la intencionalidad de exterminio del Estado de Chile hacia un pueblo, con distintos mecanismos, desde el asesinato de Lamián Víctor Mendoza Collío a también el despojo y la invasión de las forestales. Bueno, Gama Angel, no sé si tienen alguna cosa más que decir ya para ir cerrando este programa. Bueno, yo creo que en la misma línea de ir cerrando, saludar nuevamente a Radio Villa Francia. Así agradecer, es. Agradecer infinitamente el espacio, la confianza también en algún momento la espera, la paciencia por los problemas quizás un poco más técnicos que tuvimos, pero de ahora en adelante trabajaremos con los compañeros de manera muy coordinada y agradecido. Mira, costó harto, pero claro, salió. Sí, pero salió. Ojalá pudieran ver la cara de Jano. Sí. De sufrimiento, de angustia. De angustia, de laboriosidad también. Bueno, pero la van a poder ver cuando estemos al aire por el canal 3. Recordemos que ya no vamos a ser gente anónima, Gamaliel. Vamos a ser voces con rostro. Vamos a hacer voces con rostro. Ojalá que no tengamos esa cara. Sí, no, ojalá que no tengamos la cara de problema técnico. Yo creo que a esa altura ya no hayan problemas. Yo creo que mejor nos colocamos una máscara porque nos colocamos de espalda. No creo que seamos muy telegénicos. Pero a ver, Gamaliel, pongamos las cosas en su lugar. No somos telegénicos para el estereotipo de belleza impuesto por este modelo que nos oprime. Ahora nosotros tenemos otro tipo de belleza. Una belleza interior. Que todos los vecinos van a poder ver y sentirla. Pero confianza. Yo me refería a que ojalá no haya cara de angustia, o sea, claro, de que no hayan problema, que ya estemos así saliendo. Yo le llamaría a esa cara de problema técnico. Cara de problema técnico, sí. Pero lo logré solucionar. Sí. Sí, así que también saludar eso, porque Jano es un hombre que resuelve problemas. Sí. Y los crea algunos también. Pero los resuelve, eso es lo importante. Sí. Finalmente. También tenemos que saludar a nuestro proyecto hermano, que es profitando.com. Sí. www.profitando.com. Saludos, como dijimos la semana pasada, a quienes nos están escuchando en diferido por el sitio web profitando.com. Así es, muchos, si usted vecino, vecina, saludo al futuro. Auditor, le mandamos saludos en futuro. En futuro. Al futuro. A futuro, o sea, en el entendido de que usted ha escuchado este podcast a través de la página profitando.com. O de agenciademedios.org. Así es. Agenciademedios.org. Agencia medio a medio. A ver, deja dar el dato bien relleno. Medio a medio. Saludando al compañero Juan Chilling, que vino, conversó con nosotros, le sacó foto a los compañeros. Estuvimos compartiendo un momento, así que también muchos saludos fraternos para él. Sí, claro, agradecer la preocupación y la solidaridad. Bueno, sí, mira, el sitio web es www.agenciadenoticias.org. Ah, mira, ya. www.agenciadenoticias.org. Ahí semana a semana están subiendo los audios de Cerro a la Izquierda, así que muchas gracias. Para ellos, en especial a Juan Chin, que es el que vino para acá, pero en realidad todo el equipo que está detrás de ese tremendo sitio web. Ahí claro, en la sección podcast nos puede buscar. Y saludo también a los que nos están escuchando desde allá. Y a nuestros compañeros que no pudieron venir en esta ocasión, a Viviana Mora, a nuestro compañero Julio Rocha, que está más peor que yo la semana pasada. Está más peor. Está más peor. Está enfermito, está en su casa. Su mamá le compró un jarabe y se lo está dando con esas cucharitas plásticas chiquititas. Sí, ya está bien entonces. Sí. Estando con la mamá uno se recupera. No importa. No existe enfermedad. Saludos para él y que se recupere nomás, po. Sí. Sí. Eso, no sé, ya... No sé, yo igual querría saludar nuevamente a mi familia que me está escuchando, que nos está escuchando allá desde Mulchen, uno de los pueblos devastados por la industria forestal, pero con fuerza igual, y hoy día también en Mulchen quiero hacer una mención especial a que se está instalando una termoeléctrica allá y que hay un grupo de pobladores de Mulchen organizado y que en otra oportunidad hablaremos un poco de eso y también apoyar un poco a los distintos sectores de la octava región y a quien necesite el espacio también. Yo también quisiera saludar a... Bueno, hoy día es como el día de las iglesias evangélicas. Quisiera saludar a todas las personas que practican la religión pentecostal de Chile, que es básicamente la religión del pueblo. La religión del bajo pueblo chileno. Porque tú practiques esa religión, no se la abogues a la religión del pueblo. Perdón, tengo que hacer una mención a eso. Creo que hay que saludarlos porque acá tenemos varios vecinos que están en esa celebración. Sí, sí, eso sí. Sí, tenemos que saludarlos por... y más que nada, como esperanza futuro, que la iglesia siga manteniendo su independencia, que no se vea interferida por... los poderes políticos que traten de instrumentalizarla para uno u otro lado. Así que esperando y confiando que esas no todos estos complots y todos estos chanchullos raros que está tratando de meter la derecha con la iglesia evangélica no funcionen. También usted, vecino, vecina, auditor, auditora, atento en su casa, no permita que le vengan a contar cuentos. Usted bien crítico, bien reflexivo en sus hogares y bien activo y compartiendo todas estas cosas que estamos conversando acá. Ya, pues, no sé si alguien más tiene que decir. Un último saludo porque me están cobrando sentimientos, gente que vive acá en Concepción, amigos. Lo peor amigos. Que puede pasar es que te cobren sentimientos, así que sí, sí. Manda saludos. Así que Natalia Villa, Victoria Uribe, que también ustedes acá la conocen, que nos están escuchando también, y también dicen ellas me suenan, me suenan. Sí, te suenan, son parte de mi familia, y eso es así que un agradecimiento por el estar escuchando y también por apoyarnos. Saludos a ellas, entonces. Sí. Ya, pues, recuerde, durante la semana estamos compartiendo información. Somos Cerro a Izquierda en Twitter, Cerro a la Izquierda en Facebook. Nosotros nos encontramos la próxima semana, esta vez sí que sí, a las 17 horas. Esperemos, voy a llegar antes para solucionar, si es que hay algún problema técnico, solucionarlo antes. Y eso, pues, nos encontramos la próxima semana. Saludos, estimados auditores que nos escuchan por primera vez en la Comuna Estación Central a través de los aires de Radio Villa Francia en el 107.5 por su señal online en cualquier lugar del mundo. Y para quienes nos escucharon acá en Concepción a través del 107.3 FM, somos Cerro a la Izquierda, transmitiendo desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Muy buenas tardes. Ah, no, se me olvida. Algo muy importante. Estaba bien las... Estaba... Como había una forma de cerrar, pero se me olvidó presentar. A ver, ¿qué se te olvida? Siempre cerramos con música penquista. Ah, ya, sí. Con bandas de acá de Conce. Este es recomendado por Angel. Así que si no les gusta, reclámele a ella. Es la primera vez que lo escuchaba. Llevo fe a la música penquista. Los temibles sandovales. Pues entonces escuchamos Los temibles sandovales para cerrar y nosotros nos despedimos por ahora. Hasta la próxima semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Espero, hija del sol, que devuelvas a mí la emoción. Thank you.